A partir de este momento habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica. Dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Me acuerdo que bueno, era todo un momento de susto, que no se sabía lo que iba a pasar, que se había declarado estado de sitio. Era un momento re conflictivo en la sociedad. Y me acuerdo muy, muy claro de la gente, de la represión que se hizo a la gente que estaba reclamando. Y bueno, y las muertes, y me vienen todas esas cosas a la memoria de la gente que reclamaba por algo digno. Y bueno, y lo reclamaba con justo sentido, porque todos habíamos confiado que ese gobierno que había entrado iba a mejorar un poco las cosas, y al final, nos decepcionó bastante. Yo en ese entonces todavía no votaba, pero tenía a mis hermanos mayores que estaban convencidos de que iba a cambiar un poco el gobierno de la Rúa, pero no decepcionó a todos. Todos habíamos confiado que ese gobierno que había entrado iba a mejorar un poco las cosas. He decretado de estado de sitio en todo el territorio nacional. Todos habíamos confiado que ese gobierno que había entrado iba a mejorar un poco las cosas. He decretado de estado de sitio en todo el territorio nacional. Y hoy, de lo que creo que ha mejorado en la sociedad argentina, es por ahí un poco está bien, está todo recaro, la devaluación se ve día a día, pero ha mejorado un poco en el sentido de un poco la democracia, hay un poco más, se ve la democracia, pero seguramente faltan cosas por cambiar, todavía hay reclamos que siguen en pie y que son justos. Y bueno, y esas cosas, todo cambio lleva un proceso, y bueno, yo confío que seguramente esos cambios a la larga van a salir bien, y bueno, y esperemos que no se repita ese 2001 otra vez en la Argentina. 2001-2010, porque la memoria tiene la palabra.